Por la voz de tus abuelos con su memoria ancestral, por la zafra donde hirvieron tu cadencia sin igual, por tu pueblo parrandero sabroso y musical, por tu pueblo parrandero, por los vivos y por los muertos nunca dejes de sonar. En los patios y caminos del viejo Valledupar fuiste marcando el sentido del merengue original. Eres dueña del sonido que a todos pone a gozar. Cuando te tocó Cirino, hizo la tierra temblar. Cuando te tocó Cirino, cuando te tocó Cirino, se escuchó hasta empatillar. Grito de madera y cuero, sonrisita del fuego. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Y el rebruje de un cajero es vallenato de verdad, repicando con los dedos, precutrucu, pracupra, repicando con los dedos, precutrucu, pracupra. Grito de madera y cuero, sonrisita del folclore. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Y la teta te la dieron, y la teta te la dieron la Guajira y el César. Tú la octava maravilla diste ritmo al acordeón. Iba siguiendo la trilla que dejó el amor, amor. Por el centro y por la orilla suena el parche del tambor. Y en las manos de Castilla revive la tradición. Y en las manos de Castilla, y oye Rodolfo Castilla, te da Dios la bendición. Grito de madera y cuero, sonrisita del fuego. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Y el rebruje de un cajero es vallenato de verdad, repicando con los dedos, precutrucu, precupra, repicando con los dedos, precutrucu, precupra. Grito de madera y cuero, sonrisita del folclore. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Tamborcito merenguero, caja de mi corazón. Pica, pica, rodo. Grito de madera y cuero, sonrisita del folclore. Y el rebruje de un cajero.